esta noche es diferente de todas las otras noches, de todas las otras noches. De todas las otras noches nos vamos a la cama pronto y no nos quedamos levantados. Vamos a la cama pronto.